El primer ministro del Consejo de Ministros de Corea, Park Bong-ju, recorrió los puertos de Nampo y de Wonsan. Dio una vuelta por las instalaciones portuarias, los cargueros y otros lugares, y organizó las reuniones consultivas para movilizar y concentrar todas las fuerzas y medios en el transporte de materiales de socorro de las zonas septentrionales atacadas por la inundación en la provincia Hamgyong del Norte. Por otra parte, tomó medidas para esmerarse en la organización y el mando de transporte ferroviario a fin de aumentar la cantidad de transporte de los materiales necesarios a la reparación de los daños en la parte septentrional del país.